Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Madonna lanzará dos compilaciones para celebrar sus 50 éxitos número 1. Anuncian documental de Cyndi Lauper. Forest Whitaker, Palma de Oro de Honor en Festival de Cannes. Italia recupera un manuscrito de las profecías de Nostradamus. La serie sobre Vicente Fernández llega a Estados Unidos. Silvestre Dangond presenta artísticamente a su hijo Mónaco. El mexicano Diego Luna premio honorífico en el Festival de Cine de Huesca. El nuevo disco de Bad Bunny trae colaboraciones de Rauw Alejandro y Jay Cortés. Dolly Parton entra en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Carlos Vives y Fito Páez se unen en Babel. Y en el mundo de la tecnología, campos electromagnéticos de celulares causarían Alzheimer. Bomba Estéreo cerrará su gira mundial con conciertos en Madrid y Barcelona. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Madonna lanzará dos compilaciones para celebrar sus 50 éxitos número 1. Con 4 décadas trabajando en la música, Madonna se ha dedicado a acumular una larga lista de éxitos que este año compilará en 2 discos. La reina del pop celebrará sus 40 años de carrera a lo grande y comenzará lanzando 2 compilaciones con sus éxitos favoritos, entre los que se encuentran Like a Player, Bow, Hang Up y Girl Gone Wild. Madonna recientemente se transformó en la primera artista en encabezar por 50ª vez la lista de canciones de Billboard Dance Club Song. Pero eso no es todo, porque la Material Girl también logró ser la primera en tener 50 hits número 1 en cualquier lista de Billboard. Para conmemorarlo, Madonna lanzará 2 compilaciones, Finally Enough Love 15 Numbers 1, con los 50 remixes favoritos de sus éxitos, y una versión más corta de 16 pistas titulada Finally Enough Love. El disco de 16 canciones estará disponible para streaming el próximo 24 de junio, mientras que 15 Numbers 1 saldrá a la venta el 19 de agosto. Anuncian documental de Cyndi Lauper que dará a conocer los golpes más duros de su vida. El nuevo documental anunciado retratará los más de 30 años de carrera de Cyndi Lauper, incluyendo desde su infancia hasta su disco debut. No cabe duda de que Cyndi Lauper es una de las figuras más importantes de la década de 1980, quien con su disco debut She's So Unusual logró gran reconocimiento y popularidad, y ahora, casi 40 años de estreno de ese álbum, su carrera será retratada en un documental. Por medio de un comunicado de prensa, Sony Music Entertainment reveló que realizará un documental de Cyndi Lauper titulado Let the Canary Sing, el cual retratará los más de 30 años de carrera del artista. Según detallan, la película seguirá el ascenso a la fama de la cantante de 68 años desde que creció en la ciudad de Queens hasta el lanzamiento de su disco debut, She's So Unusual. Este documental contará con las generaciones a las que ha influido con sus canciones, su inimitable estilo punk en constante evolución, su feminismo sin complejos y su devoción por defender a los demás. Forest Whitaker, Palma de Oro de Honor del 75º Festival de Cannes. El actor, productor y director estadounidense Forest Whitaker recibirá la Palma de Honor de la edición 75 del Festival de Cannes, que el pasado jueves dijo querer distinguir así tanto una trayectoria artística brillante como su discreto compromiso humanitario. El intérprete de 60 años sucede a su compatriota Jodie Foster y se suma a una larga lista de grandes de la industria cinematográfica que también han obtenido esta distinción, como Bernardo Bertolucci o Alain Delon. Italia recupera un manuscrito de las profecías de Nostradamus. Italia recuperó hoy un antiguo manuscrito de las profecías de May Michael, escritas en 1568 por el astrónomo francés Michel de Nostradamus, conocido como Nostradamus y célebre por sus famosas profecías que predijeron, entre otras, la abolición de la monarquía francesa. El volumen en italiano fue localizado por los carabineros en Alemania en mayo del 2021, cuando una casa de subastas lo puso a la venta, explicó la unidad de protección del patrimonio de este cuerpo policial militarizado italiano que condujo la investigación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La serie sobre un Vicente Fernández real llega al público de Estados Unidos. Tras pasar con éxito la prueba de fuego de su estreno en México, la serie de Televisa Univisión sobre Vicente Fernández llega en unos días al público de Estados Unidos con su visión real del ídolo mexicano frente a la rosa de otras producciones biográficas avaladas por su familia, según dicen 2 de sus artífices. El productor de El Último Rey, El Hijo del Pueblo, Juan Osorio, y el protagonista Pablo Montero consideran que los mexicanos del otro lado de la frontera y el público en general se van a sentir tan interesados como los televidentes de México por este retrato veraz de una figura caracterizada por la identificación con su gente y muy difícil de reemplazar. El mexicano Diego Luna, premio honorífico en el Festival de Cine de Huesca. El actor y realizador mexicano Diego Luna, uno de los nombres más destacados en la industria audiovisual iberoamericana, ha sido galardonado con el premio Ciudad de Huesca del 50º Festival de Cine, que se celebrará en la capital alto aragonesa entre el 10 y el 18 del próximo mes de junio. Según informa la organización del certamen, el cineasta aragonés Carlos Saura será quien le entregue el galardón al intérprete de títulos aricónicos como Y tu mamá también, Frida, Narcos México o Rogue One, una historia de Star Wars, donde interpretó a Cassian Andor. El nuevo disco de Bad Bunny trae colaboraciones de Rauw Alejandro y Jay Cortez. El nuevo disco del artista Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, incluye canciones de artistas urbanos, Rauw Alejandro y Jay Cortez, según reveló el pasado miércoles la estrella puertorriqueña de la música en redes sociales. Un Verano Sin Ti, sexto álbum del cantante que incluye 23 temas, contará además con la participación de Tony Dice y Chencho Corleone, tal y como divulgó en Instagram. Dolly Parton entra en el Salón de la Fama del Rock and Roll pese a su retiro inicial. Dolly Parton entrará al Salón de la Fama del Rock and Roll a pesar de que la artista rechazara su nominación en marzo tras considerar que no merecía el reconocimiento. Desde la Fundación Rock and Roll Hall of Fame, que rinde tributo a los rostros más influyentes de la industria musical desde 1983, se anunció este miércoles que Parton estaba entre los elegidos para la edición del 2022. Bomba Estéreo cerrará su gira mundial con conciertos en Madrid y Barcelona. Los colombianos Bomba Estéreo arrancarán el 14 de mayo en Jalisco, México, una gira mundial de 32 fechas, 4 de las cuales regalarán en España: Bilbao BBK Live el 8 de julio, Cala Mijas Festival en Málaga el 2 de septiembre, Wizzing Center de Madrid el 1 de diciembre y Sant Jordi Club de Barcelona el día 3. Esas dos citas serán el broche de un tour que servirá para presentar en vivo su último trabajo, Deja, del 2021, que fue nominado a los Grammy y que versa sobre la conexión y desconexión de los seres humanos del planeta de uno mismo, tal y como han explicado sus autores en declaraciones recogidas en la nota de prensa. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Carlos Vives y Fito Páez se unen en Babel, un homenaje al rock argentino. Los cantautores Carlos Vives y Fito Páez unieron sus voces en Babel, una canción que se estrenó el pasado martes junto con un video en el que el colombiano hace un homenaje al rock argentino. Babel, que está disponible en todas las plataformas digitales, es un tema que habla sobre lo difícil que es para la gente entenderse, ya que en estos tiempos todo el mundo quiere tener razón y al final el tren lo sigue dejando porque cada uno va por camino diferente. Escuchemos música de estreno. Carlos Vives, Fito Páez, Babel. No tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. ¡Oh! Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia que nos enredan con su lengua, pero no saben dónde ir. Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados? Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado. Para presidente, el mundo es una jaula de extremistas rabiosos y el resto va a salvarnos, nos ponemos re locos. Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados? Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado.